sabrosona es la reina del solar, la sabrosona cachumba, que tiene algo en la cintura que a cualquiera hace vibrar. Todos los hombres la miran por su manera de andar. Oye, negra sabrosona, conmigo vas a acabar. Ay Dios, por eso cuando te veo yo no me puedo aguantar. Oye, negra, si tú quieres nos vamos a guarachar. Ya ves cómo te silban, ya ves cómo te llevan. Cachín, cachán, cachumba, esa sabrosona le zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona, con ese andar que tú tienes tan tremendo y reposo. Ya ves cómo te silban, ya ves cómo te llevan. Cachín, cachán, cachumba, esa sabrosona le zumba. Mi negra, no te molestes si te dicen sabrosona, con ese andar que tú tienes tan tremendo y reposón.